tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Alfabetizar en contextos de pobreza, con Beatriz Duke. Melina Furman, que es la directora de la colección Educación que Aprende, escribe lo que podríamos denominar el prólogo, la introducción, la presentación del libro de Beatriz, Enseñar a leer y a escribir. Cuando aprendemos a leer y a escribir, suceden cosas casi mágicas. El mundo se abre ante nosotros y nos damos cuenta de que podemos entrar a recorrer y disfrutar ese territorio casi infinito. Leer amplía nuestro universo de conocimiento. Nos permite vivir muchas vidas, viajar muchos viajes, entender muchas cosas. Escribir nos ayuda a contar aquello que somos, que nos pasa, que soñamos y que pensamos. Escribiendo aprendemos a pensar con claridad, a formular nuestras ideas para que otros se entiendan y también las escuchen. Leer y escribir son las grandes llaves para acceder a la cultura, para aprender, para llegar más lejos de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y por supuesto que esta presentación tiene varios párrafos más, pero ese concepto mágico que plantea Melina, cómo, sin copiarse, Beatriz, cómo lo podés ampliar y analizar. La verdad es que cuando uno tiene un nene, una nena que aprendió casi sin esfuerzo, a veces uno no ve el enorme cambio en la vida que representa aprender a leer y escribir. Pero cuando uno ve a los chicos a los que les costó y que llegan como un desafío, es increíble lo que sucede. Porque es uno de los grandes ritos de pasaje de la vida. Es decir, aprender a leer y escribir es dejar de formar parte de los niños pequeñitos que no saben hacerlo y pasar a formar parte del mundo de los niños grandes y de los adultos y de las mujeres y los hombres que tienen acceso a ese mundo, ¿no? Entonces, es un paso gigantesco que los chicos, especialmente a los que les ha costado, valoran de una manera impresionante y hacen unos esfuerzos increíbles. En Dale cuesta encontrar un chico que no quiera aprender a leer y escribir. Beatriz Duke. Yo siempre me acuerdo de una de las primeras experiencias que hicimos con Dale en Catamarca, una nena que aprendió a leer y escribir en quinto grado, no sabía leer una palabra. Y entonces fue a la biblioteca de la escuela y pidió un libro. Y la bibliotecaria, que bueno, no tenía mucho tacto, le dijo, pero si vos no sabes leer. Entonces, la nena le dice, sí que sé leer. Entonces la mujer le abrió un libro y le dijo, a ver, lee. Y la nena leyó. Y algo pasó entre esas dos personas, que esto era sobre fin de año, y durante todo el verano, una vez por semana, la bibliotecaria fue hasta la escuela a abrir la biblioteca, y la nena fue hasta la escuela a buscar todas las semanas un libro y devolver el anterior. Y las dos abrían la biblioteca, en la escuela vacía en enero, porque esa nena quería los libros y esa bibliotecaria se los quería dar, ¿no? Para mí fue una demostración tan clara de lo que significa para esta niña el mundo que se le abrió y que se negó a volver a soltar. Y también de lo que nos pasa a los docentes, ¿no? Esa bibliotecaria que de pronto encontró en esta nena que hasta los 11 años no podía leer una palabra, encontró a su lectora más entusiasta, ¿no? Bueno, ahí es cuando uno se da cuenta de lo que es no tenerlo y de la maravilla que es lograrlo. Y entonces es por eso que yo creo que es un derecho que a nadie se le debería negar, ¿no? Las vidas de quienes no saben leer y escribir están muy marcadas por este no saber. No es algo que pase como si no importara mucho, ¿no? Es algo que es absolutamente central y que marca la vida de la gente. Por eso tenemos una responsabilidad tan enorme en asegurarnos de que todos los chicos y todas las chicas aprendan y aprendan lo antes posible. La humanidad lleva más de 2.500 años enseñando a leer y a escribir. Casi todo se ha inventado. ¿Qué cambió entonces ahora? Lo que hay de nuevo son 50 años de una maravillosa aventura del conocimiento en torno al aprendizaje de la lectura y la escritura. Una aventura movilizada por psicólogos, lingüistas y psicolingüistas que convocó luego a neurocientíficos, didactas, educadores. Una aventura que permitió describir en detalle cómo leemos y cómo aprendemos a leer y a escribir, que comenzó en los laboratorios y se abrió al mundo, que analizó y explicó las diferencias en el aprendizaje relacionadas con la lengua en que se habla, que estudió la incidencia de las distintas formas de enseñanza sobre la facilidad o no con que se aprende cada aspecto del proceso de alfabetización. Fragmento del libro Guía práctica y equilibrada para orientarse en el barullo de la alfabetización inicial, escrito por Beatriz Duke y publicado por Editorial Siglo XXI en 2023. Vos mencionás el derecho a aprender a leer y escribir, y esto inevitablemente nos conduce a políticas de alfabetización, políticas de lo que podríamos llamar el territorio o el campo de lo educativo. Y en este sentido, además del proyecto DALE, encontramos como participando, activando, fungiendo el programa COPLA, que tiene ese otro aspecto, el acompañamiento a distintas provincias. Después vamos a pasar a otra provincia y otro programa que te tiene como protagonista, en este caso en el COPLA, acompañamiento a distintas provincias en el desarrollo de sus políticas de alfabetización. No Sí. es tema describir una por una, pero como en el caso anterior, casos testigos de cómo actuar y qué hacer frente a la realidad, en este caso, de una provincia X. A ver, esto empieza con autoridades muy preocupadas por la alfabetización en su provincia, ¿no? Este es el punto de partida, que creo que es un punto de partida fundamental porque, bueno, encarar un programa de alfabetización en una provincia es una tarea compleja, y entonces hay que estar muy, muy consciente de lo que esto implica y de cuánto le falta a esa provincia o cuánto puede crecer esa provincia en ese sentido. Después creo que hay algo que es muy importante, que es el enorme respeto a los docentes. Es decir, nosotros invitamos a los docentes a mejorar sus prácticas, a probar prácticas nuevas, pero nunca les decimos abandonar lo que estabas haciendo, porque creemos que todo docente está haciendo lo mejor que sabe, lo mejor que puede, y que seguro que hay un montón de cosas valiosas en lo que hace, pero creemos también, y la experiencia nos viene demostrando, que hay cosas que se pueden hacer mejor. Nosotros trabajamos mucho, hacemos capacitaciones una vez por mes, proporcionamos materiales para niños, para niñas, también materiales para docentes, hay mucho trabajo de acompañamiento. Las provincias arman un equipo de personas que visitan las escuelas una vez por mes para conversar con ellas, para acompañar, para ver qué necesitan. Hay como, en los programas que se armaron, hay como un cuidado de las escuelas, ¿no? Que me parece que es algo que las escuelas están necesitando mucho. Y ahí, bueno, conocimiento técnico y conocimiento de cómo enseñar, que realmente lo que nos devuelven los docentes es que les resulta sumamente útil, que los ordena. Esto es algo que empezamos a escuchar ahora, que ordena y que además Estar en un mismo programa permite que en la escuela se forme un equipo alfabetizador donde conversan y tienen una mirada compartida, y esto fortalece la práctica de todos. No es cada maestra tal vez más sola, sino que todos juntos trabajando por la alfabetización de los niños y las niñas de esa escuela. Esto es sumamente enriquecedor. Beatriz Duke, profesora de educación primaria. Y nosotros proponemos algunas prácticas que son centrales, que la investigación nos demuestra que necesitan implementar con los chicos, que tienen que ver con el trabajo con la palabra, con el análisis sonoro de la palabra, con el establecimiento de las correspondencias, que es uno de los es una actividad enormemente sencilla, pero de un impacto gigantesco en el aprendizaje de los chicos. Y trabajamos mucho también con la literatura y con la comprensión lectora, ¿no? Entonces, estos son como los dos grandes temas. Hay un montón de otros temas más que se abordan como parte del programa, pero estos dos son absolutamente centrales, no pueden faltar. Les pedimos a las maestras, a los maestros, que prueben esto para empezar, y después sabemos que van ampliando, que la creatividad docente se pone en juego, y a partir de algunos elementos que van quedando cada vez más claros, los docentes crean, inventan, agregan, ponen, sacan, ajustan a sus grupos. Hay como nos sorprenden todo el tiempo las fotos que nos llegan de lo que pasa en las escuelas. Pero porque se libera un potencial. Cuando los chicos están aprendiendo a leer y escribir, la maestra se relaja y puede inventar, ¿no? Si no, está la tortura de que pasa el tiempo, los chicos no aprenden. Bueno, creo que eso es lo que estamos logrando que cambie, y que hace que las provincias donde estamos el programa tenga un altísimo nivel de adhesión, ¿no? Tenemos un trabajo permanente con los equipos de los ministerios, con los equipos técnicos, también con las autoridades, y se van formando equipos técnicos provinciales que crecen, donde hay cada vez más gente, cada vez mejor formada, que van asumiendo el acompañamiento a más escuelas, ¿no? Se pone en marcha un proceso muy positivo, que la verdad es que es una enorme alegría, con las complejidades que todo esto tiene, pero es una enorme alegría. El programa Cooperación para la Alfabetización busca apoyar a los gobiernos provinciales en el desarrollo de políticas públicas destinados para fortalecer el proceso de aprendizaje de lectura y escritura en el mediano y largo plazo. Esta iniciativa está dirigida a niños y niñas que forman parte de los dos primeros años de la escolaridad primaria, y las y los docentes tienen espacios de formación y capacitación mientras son acompañados por el equipo del programa COPLA. Hay otro programa, Beatriz, que en este caso tiene a la provincia de Entre Ríos como espacio educativo, social, económico, político. Es el programa A Leer. Así como nos describiste el proyecto DALE, proyecto que es una realidad, o el programa COPLA, ¿este en qué consiste? ¿De qué se trata? A Leer es el programa provincial de la provincia de Entre Ríos, es el programa de alfabetización, que es un programa que se crea en el año 2022, a principios del 2022, para del que por ahora, por lo menos, participan chicos de primer y segundo grado de todas las escuelas de primera, segunda y tercera categoría de la provincia, es decir, casi todos los niños y las niñas de primer y segundo grado sin la ruralidad, ¿no? Y este es un programa que estamos acompañando porque es un programa que, bueno, es un desafío enorme que asume la provincia de acompañar a más de 350 escuelas de todos los departamentos provinciales, con encuentros con docentes que se hacen en cada departamento prácticamente, o se juntan en algunos casos dos departamentos. Y este es un proceso de acompañamiento a las escuelas, de trabajo con materiales, con capacitación docente, de articulación con educación superior. Está empezando un proceso en ese sentido también, con el objetivo de que los chicos y las chicas de la provincia aprendan a leer mejor. Y antes, ¿no? Beatriz Duke. Hay un foco muy fuerte puesto en el desarrollo profesional docente que permita que los docentes y que las docentes, algo como lo que veníamos diciendo, ¿no?, experimenten en sus aulas, se apropien de nuevas estrategias, construyan una caja de herramientas más rica, con más diversidad, con más recursos, y que los conozcan estos recursos en profundidad, que conozcan los marcos teóricos que los sustentan para poder usarlos en la enorme diversidad de situaciones que tiene la escuela argentina, ¿no? En Entre Ríos se implementó el programa A Leer, que logró que los estudiantes de primero y segundo grado tengan el dominio de la lectura y la escritura. Este proyecto busca que las y los niños aprendan a leer y escribir palabras, como también comprender y producir textos orales y escritos. Esta iniciativa ofrece espacio de formación para las y los maestros e incluye materiales para la comunidad educativa. Hay dos temas y estamos llegando al cierre de esta conversación, por lo menos por ahora. Seguramente hay otras temáticas y problemáticas que nos reencontrarán, Beatriz. Y uno tiene que ver con algo que está presente y se desliza como preocupación que aparece en alguna de las páginas. Y está dado a través de una pregunta. ¿Por qué este libro, Enseñar a leer y escribir, existe en este ecosistema digital? Es una pregunta importante. Es una pregunta importante porque pareciera que ya no va a hacer falta, pero hace falta, pero hace falta. Porque aprender a leer y escribir, bueno, por un lado va a seguir siendo necesario saber leer y escribir. Esto es absolutamente indudable. Puede cambiar el soporte y con el soporte cambian muchos procesos cognitivos. Esto lo sabemos. Tal vez no sepamos toda la extensión de estos cambios, pero sabemos que va a haber muchos cambios. Pero hay algo que yo no introduje del todo, pero que tiene que ver con algo que se denomina la lectura profunda y que es la lectura que tiene que ver con el conocimiento profundo, y que eso es algo que en lo personal me preocupa mucho, que vuelva a quedar para muy pocos. En alguna época de la humanidad eran muy pocos los que accedían al conocimiento en profundidad. Y yo tengo mucho temor de que algo así vuelva a suceder, porque me parece que se están como alivianando las formas de lectura, que puede ser que alguien que es muy joven no entienda la importancia del conocimiento profundo, pero el conocimiento profundo es poder. Y si esto queda en manos de muy pocos, bueno, nuestras democracias sufren. Nuestras sociedades sufren y no puede haber conocimiento profundo sin un alto nivel lector. Beatriz Duke, investigadora independiente del CONICET. Entonces, es cierto que para las redes sociales no necesitamos ser lectores profundos, pero para el otro tipo de conocimiento, para no ser meros consumidores de productos, para poder ser realmente productores del conocimiento. Se necesita seguir teniendo las habilidades de lectura profunda. Y estas, si bien se siguen desarrollando en edades que exceden al libro, sientan sus bases en los primeros años. Y entonces es muy importante que nosotros logremos que los chicos y las chicas tengan un buen nivel lector, que terminen el primer ciclo con una lectura fluida, con un nivel de comprensión adecuado, para fortalecer todo esto, profundizarlo en los años siguientes, pero las bases tienen que quedar sentadas tempranamente. El conocimiento tiene que seguir siendo para todos, pero para esto hay que ser lectores acostumbrados a sentarse y leer. Y si no, no va a suceder. En la década de 1980, una serie de investigaciones comenzó a indagar en las situaciones de lectura y escritura que se producían en hogares de familias de los sectores medios de la sociedad. Se encontró que los niños y las niñas tenían gran cantidad y diversidad de oportunidades para aprender a leer y a escribir, para aprender a ser claros y explícitos en sus relatos, para ampliar su vocabulario y comprender lo que se les narraba. En algunos casos, las familias organizaban situaciones sistemáticas de enseñanza. Por ejemplo, enseñaban las letras y sus sonidos, o leían cuentos con plena conciencia de que esta situación contribuía al aprendizaje. Pero lo más interesante que se descubrió fue que la lectura y la escritura eran parte consustancial de la vida cotidiana y que en la mayor parte de las situaciones en las cuales se leía y se escribía, la escritura no era un objetivo en sí mismo, sino que mediaba otras actividades familiares. Así, la lectura y la escritura eran parte de las rutinas: comprar comida, organizar la cotidianeidad mediante notitas, mensajes, anotaciones en calendarios. Se usaban para organizar el entretenimiento, guías de televisión, horarios de películas u obras de teatro, lecturas por placer, etc., para resolver la escolarización de los niños y las niñas, notas desde y hacia la escuela, firma de autorizaciones, realización de tareas escolares o en situaciones vinculadas con el trabajo de los adultos, y la participación de los niños en sus situaciones se producía en los márgenes de la conciencia. Fragmento del libro Guía práctica y equilibrada para orientarse en el barullo de la alfabetización inicial, escrito por Beatriz Duke y publicado por Editorial Siglo XXI en 2023. Sabes que muchas veces, cuando en estas conversaciones hablamos con autoras o con autores de libros, es inevitable en muchas ocasiones preguntar la cocina de un libro, el detrás de escena de un libro, cómo se construye de la idea inicial a la materialización de un libro físico o de un libro digital, lo que queda plasmado en sus páginas. En este caso vamos a hacer una variación y la cocina tiene que ver con tu bagaje conceptual, tus referencias que te permitieron no solamente escribir un libro, sino transitar por proyectos como los que citamos, léase el DALE, o el programa COPLA, o el programa de la provincia de Entre Ríos a leer. Tus referencias, tus autores, tu mochila cultural, bibliográfica, ¿cómo está constituida? A ver, yo soy una mezcla de 15 años de docente en barrios muy pobres del conurbano de Buenos Aires y 15 años de investigadora de CONICET. Beatriz Duke. Entonces, creo que todo esto surge de la combinación de haber sido una docente, creo que bastante reflexiva. Sabía muy poco, pero pensaba mucho en cada cosa que pasaba, lo que cada chico me interpelaba, y mucha investigación, mucha lectura de la investigación más básica en términos de procesos cognitivos profundos, acerca de cómo se procesa el lenguaje en el cerebro, digamos, básicamente de toda la investigación psicolingüística, que tenemos bastante poco traducido al español, tenemos mucho paper arduo de leer, pero bueno, tenemos mucha más difusión en términos de los procesos lectores. Stanislas Dehaene, que es como uno de los grandes neurocientíficos de la actualidad, y sus hallazgos, que nos nutre de lo que pasa en el cerebro. Yo, como licenciada en educación y como maestra, tengo claro que entre lo que pasa en el cerebro y lo que pasa en el aula hay enormes mediaciones, y me preocupa mucho cuando queremos hacer el salto, y de hecho me invitan a los congresos de neurocientíficos para que los rete y les diga: miren, que ustedes piensan que con lo que ustedes saben ya se resuelve el sistema educativo, y no. Entonces, bueno, yo he leído mucho, he leído a los neurocientíficos porque creo que también los neurocientíficos serios tienen mucho que aportar, pero también he leído mucha psicología, me formé como licenciada en educación. Hoy estoy más interesada en pensar la enseñanza que en pensar el aprendizaje, porque me parece que ahí es donde bueno, hoy, y sabiendo los procesos que hay que promover, ahora nos toca saber cómo hacerlo. Yo trabajo mucho con Daniel Feldman, que es un pedagogo muy conocido aquí en Argentina, porque en algún momento leí una frase de él que decía en su libro: sabemos lo que tienen que aprender los chicos, sabemos cómo enseñarle a uno, lo que no sabemos es cómo hacer para que otros, miles, enseñen. La enseñanza a gran escala, la mejora educativa a gran escala, la transformación de las prácticas a gran escala, Sigue siendo un desafío en cualquier país donde esto se plantee y es mi interés mayor en este momento, ¿no? ¿Cómo ayudo a que miles de maestros que quieren hacerlo mejor de lo que lo están haciendo, a los que les importa profundamente, porque digamos, yo no voy a aceptar que me digan otra cosa, mi experiencia cotidiana, yo viajo por todo el país y estoy todo el tiempo trabajando con docentes y los docentes son muy felices cuando los chicos aprenden, las docentes, los docentes. Les importa mucho y agradecen enormemente cuando uno les acerca una estrategia sencilla, comprensible, con un marco teórico comprensible. Entonces, bueno, hoy esa es mi principal preocupación, ¿no? La enseñanza más a escala, la mejora educativa, ¿no? Este campo que se llama de mejora educativa en el campo de la alfabetización, ¿no? La enseñanza como práctica especializada no es más que la continuidad de la práctica, de las prácticas humanas más antiguas, que es generar en las nuevas generaciones las condiciones para la vida que van a tener que vivir. No podemos prescindir en este cierre de un contexto. Si el texto está constituido por este libro y el texto está constituido por el relato que nos compartiste, hay un contexto donde el riesgo de perder lo conquistado o cercenar el espacio de lo público en general y de la educación pública en particular sería irrenunciable. Dejarlo perder. ¿Por qué la educación pública? A ver, la educación pública porque es la que es para todos y para todas. Creo que la pandemia representó un muy triste experimento natural, lo que se suele llamar un experimento natural, es decir, una situación que no se crea artificialmente, pero que sucede y que uno puede estudiar, que es el cierre de las escuelas. Y ha quedado a la vista el daño que esto produjo. A veces cuesta decirlo porque los docentes parece que uno les echara la culpa, ¿no? Cuando claramente esto fue un tema de la pandemia, los docentes hicieron lo que pudieron, pero cuando no tuvimos escuela, lo que pasó, especialmente entre los grupos más vulnerables, fue terrible. Esto demuestra que cuando la escuela está, hace cosas importantísimas para estos niños. Creo que si teníamos alguna duda, yo incluso mi sensación todo el tiempo es: la hemos criticado tanto, miren lo que pasa cuando no la tenemos. Ojo, ojo. Miren lo que pasa cuando no la tenemos. Entonces, la realidad es que la escuela ha demostrado su enorme valor para la salud mental de los niños, de las niñas, de las familias, para su bienestar emocional, para sus vínculos sociales y para su aprendizaje. Es decir, todo esto que siempre supimos que la escuela hace, lo hace. ¿Lo puede hacer mejor? Lo puede hacer mejor, pero lo hace. La Argentina tiene escuelas en lugares que uno no puede creer. Digamos, escuelas para 7 chicos, escuelas para 8 chicos. Yo no tengo ninguna duda que algún economista dirá que esto no tiene sentido. A algunos esto nos hace sentir profundamente orgullosos y orgullosas. Yo cada vez que estoy arriba de un cerro y veo una escuela, digo, ¿qué país? Entonces, son esas cosas, la buena escuela pública es una de esas cosas que a uno lo enorgullece profundamente. Las escuelas donde todavía, hay escuelas donde uno está en el momento de izar la bandera y siente la enorme potencia de ese momento, la enorme potencia. Y después hay una directora o una maestra o una niña o un niño que agarra el micrófono y cuenta algo y uno dice: qué maravilla que esto siga sucediendo, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que cuidar? Esa comunicación, pero además uno siente fe en el futuro. Digo, cuando la escuela está bien, uno siente fe en el futuro. Digamos, y eso no está en ningún otro lado. Esa es la escuela pública. Esa es, que le podemos sacar los guardapolvos blancos y poner otra ropa, todo eso lo podemos hacer, no hay ningún problema. Pero uno siente la apuesta al futuro. Y vivimos tiempos donde no hay muchos lugares donde se apuesta al futuro de esta manera. El futuro más bien nos da un poquito de miedo, pero